Yo, MS-13 está en la pista, retumbando con el flow de Lampa. Check it out. Hey, y toda mi gente ya está lista pa' ponérmela en el aire. Oh, baby, listen now. Boy, hay un pestón que se avecina por la esquina y viene desde el callejón, Yeah. Esos son los vientos que hacen girar las turbinas. Tú sabes, las minas from yo. Sigiri bingi bong, ten cuidado con el que bong. Que estas rimas que en la pista son como un fuego cruzado. Check it out, siente el bounce, listen to me now. Que la pache está de vuelta con el estilo que frown. Yeah, sigiri bingi bong, ten cuidado con el que bong. Que estas rimas que en la pista son como un fuego cruzado. Check it out, siente el bounce, listen to me now. Que la pache está de vuelta con el ey. Oye la world, alegría bombo a él. Chubidubidubarel, sigiri bingi bong de ley. Pita de vuelta otra vez, oh no, es quien llegó el artífice del flow, que se roba el show y anda criollo style como Bow Wow. El zig zag y de acá a el don't stop it, y con el real hip hop que suena hasta en los Manhattan, en los altos Brooklyn, Bronx, Queens, llevando mi ride, mi swing a la comunidad latina. Yeah, agárrate duro que esto ya llegó a los barrios, lo están escuchando hasta los hijos de los empresarios. Oye Mario, por eso seguimos trabajando a diario, mientras la tierra da vueltas sobre su eje imaginario, homie. Mientras más grande, más sencillo, con una libretica, un lapicero y un librito de bolsillo. Yes. Con lo necesario, pegando ladrillo tras ladrillo, construyendo mi castillo sin caer en cuento de pasillo. That's right, me levanto high, prendo mi light, le saco try, me pongo los nice, salgo en la bike con style. Mientras que muchos andan por ahí, todo loco yo tomando agua y confiándome aire con un pai-pai. Yeah, sigiri bingi bong, ten cuidado con el que bong. Que estas rimas que en la pista son como un fuego cruzado. Check it out, siente el bounce, listen to me now. Que la pache está de vuelta con el estilo que frown. Yeah. Sigiri bingi bong, ten cuidado con el que bong. Que estas rimas que en la pista son como un fuego cruzado. Check it out, siente el bounce, listen to me now. Que la pache está de vuelta con el ey. Oye la world, one checka. Súbele manivel que estamos haciendo el sound checka. Métele manivel que estamos haciendo el sound checka. Dámele más poder que estamos haciendo el sound check. One, two, one check. Uno, dos, one checka. Súbele manivel que estamos haciendo el sound checka. Métele más poder que estamos haciendo el sound checka. Súbele manivel que estamos haciendo el sound check. One, two, one, check, uno, dos. Eleva la mano, déjala arriba. Oye la vida, escucha la man y síguele dando. No te cohiba, métele swing y métele bound. Vamos hermano, no te resistas, rompe la pista. Para pam pam, sigue zumbando, brincando, bailando, cantando. Aquí solo somos los que dan. Eleva la mano, déjala arriba, oye la vida, escucha la man y síguele dando. No te cohiba, métele swing y métele bound. Vamos hermano, no te resistas, rompe la pista. Para pam pam, sigue zumbando, brincando, bailando, cantando. Aquí solo somos los que dan. Ahí viene el coro, escucha el coro, vacila el coro, tú sientes el coro, corea el coro. Y aquel que no vacile es porque no respeta a su mamá. Ahí viene el coro, escucha el coro, vacila el coro, tú sientes el coro, corea el coro, repite el coro. Dame lo mío que me voy, papá, ya estuvo bueno ya. Yeah. Sigiri bingi bong, ten cuidado con el que bong. Que estas rimas que en la pista son como un fuego cruzado. Check it out, siente el bounce, listen to me now. Que la pache está de vuelta con el estilo que frown. Yeah. Sigiri bingi bong, ten cuidado con el que bong. Que estas rimas que en la pista son como un fuego cruzado. Check it out, siente el bounce, listen to me now. Que la pache está de vuelta con el ey. Oye la web, dale slow, ya tú sabes cómo es, dale slow. Es rap latino en progreso, dale slow. Con mucho amor, mucho bless. The original combine con el flow del APA. Vamos slow, ya tú sabes cómo es. Vamos slow, que se repita otra vez. Vamos slow, con mucho amor, mucho bless. The original combine con el flow de APA. Whoa. Ey, vamos homie. Whoa. Ey, come on baby. Whoa. Ey, bon diggity bong stand. Bon diggity bong stand. Whoa. Hey, vamos homie. Whoa. Hey, come on baby. Whoa. Hey, Lilo. Bon diggity bong stand. Bon diggity bong stand. Whoa. Hey, whoa. Hey, whoa. Hey, bon diggity bong stand. Bon diggity bong stand. Yo. Yeah, Alan produce. Bang. Yes, I do.